Hola, me vuelvo a presentar. Soy Matute. Ya voy en mi segundo podcast. En esta ocasión dedicaremos este podcast a las bandas, no todas, pero sí algunas bandas anticristianas. Perdón. ¿Por qué algunas? Porque por falta de tiempo, bueno, más que falta de tiempo, por apuro. Porque quiero sacar esto antes de 23 o 24, ¿cuándo? 25, ¿cuándo es la fecha? No tengo idea, no me importa, no me interesa la fecha. Es Navidad, fecha en la cual celebran muchas personas, por sus hijos, por fiesta, por tomar, oh, rico alcohol. Pero es la fecha en la cual nació una persona que se supone era nuestro salvador. ¿Salvador de quién? No se salvó ni solo. Hablamos de Jesucristo, o Jesús, o no sé, Nazareno, como quieran decirlo ustedes. Esa persona nació, se supone, el 25 de diciembre, pero es una burda mentira del libro llamado la Biblia, el cual, como esa y muchas mentiras ha tenido ese libro, como todos mentimos, así como también los católicos, los evangélicos, los cristianos, mormones, y todos mienten para poder tener sus satisfacciones, para poder tener poder, obviamente. Bueno, en esta ocasión, como siempre, bueno, no como siempre, sino que como les he dicho ya anteriormente, este podcast será dedicado solamente a bandas chilenas. En esta ocasión lo hice un poco apresurado, simplemente porque se acerca la fecha y me pude conseguir algunas bandas que me apoyen y que puedan, y que pueda programar yo aquí. Vamos a comenzar con esta banda llamada Cursed. Es una banda de Puerto Montt, la cual presentamos su tema Sodom. Sombras de la noche. Ah! Eso fue Cursed. Ahora de Puerto Montt nos vamos a pasar un poco hacia Osorno. Esta vez volveremos a presentar a esta banda osornina llamada Misa Negra, con su tema El Reino del Anticristo. Sombras de la noche. Thank you. Eso fue Misa Negra. Como recordarán, este podcast está dedicado a las bandas chilenas, a todas las bandas chilenas, pero en esta ocasión solamente tocaremos temas dedicados al anticristianismo. Eso fue una parte, ya van dos temas. Ahora nos presentamos este tema, esta banda llamada Abracadabra, con su tema Energía de Black. Sombras de la noche. Eso fue Inerte de Black. Me disculparán la mala pronunciación, pero hasta ahora los ojos me están engañando y la lengua me está pisando, el sueño me está ganando. Ahora nos vamos a pasar rápidamente a esta banda de Temuco llamada Futón, con su tema Eliminando Clavos. Sombras de la noche. eso fue Futón. Y antes de concluir con esta sesión, pasamos a Dominus Chul, la banda de Santiago. En esta ocasión le presentamos su tema Primitive Os Nazarene. Bueno, se le agradece a cada una de las bandas que creyeron en este proyecto. Y espero seguir, y voy a seguir haciendo esto. Espero encontrar más bandas que me apoyen y que sigan apoyando. Me siguen apoyando en este proyecto. Y a los oyentes les digo, compren su música, compren las bandas chilenas, vayan a sus tocatas, apoyen que estamos en una buena escena, en una muy buena escena nacional. Hasta pronto. Muchas gracias. Sombras de la noche.